canción es nueva. La estrenamos por primera vez aquí en Monterrey. Hagan un esfuerzo, por favor. Un esfuerzo pequeñito para aprendérsela de volada. ¿Sale? Sale. A la de tres empezamos. Un, dos, tres. Esta canción que canto a Dios es una marca de dolor. Thank you.